Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hoy, por ser el Día del Padre, vamos a hacer una pausa en la serie de Jacob y vamos a tener una temática alusiva a este día. Y le he titulado a este mensaje, El Señor como modelo de padre. Yo creo que tenemos que enfocarnos en Él y verlo a Él como modelo de padre. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué tenemos que verlo a Él primero como modelo de padre? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les surge a ustedes ahí en su mente? ¿Por qué mirarlo a Él como modelo de padre primero? Para hablar de una temática del Día de los Padres. Porque es el mejor padre. ¿Qué más? ¿Es el creador? Yo creo que la primera razón es porque todos nosotros nos levantamos de una u otra forma con modelos distorsionados de lo que es ser padre. Una de las grandes dificultades que tiene el ser humano es que cuál es su punto de relación, cuál es su punto de referencia o su paradigma, como usan esa palabra, para decir yo voy a ser como este padre. Y todos nosotros que vivimos la experiencia de tener hijos, nadie realmente nos entrenó a ser padres y aprendimos de otras personas, aprendimos de la cantidad de gente que vino y nos dio consejos y que háganle esto, que le hagan esto, que lo traten así, que bueno, pero no aprendimos bien este ejercicio de ser padres en términos de lo que fue al principio los modelos bíblicos. Nosotros fuimos creados, recuerdan todos, a imagen y semejanza de Dios. El Señor fue el modelo del hombre para saber cómo es ser hombre y cómo ser un padre. Pero por causa del pecado, ese modelo se quebró, no que el modelo se quebró, sino que se cortó la relación y la imagen del ser humano, del hombre mismo como tal, se quebró, se distorsionó. Y ya el hombre, ustedes notan, vamos a estar mirando varios textos de la Escritura, porque esta es una temática que estoy tratando, no en una forma exegética, en un texto específico, sino que vamos a mirar varios textos de la Escritura, para ayudarnos a mirar algunos pasajes que nos ayudan a entender esta temática que vamos a tratar hoy. Si ustedes notan, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero cuando el hombre peca, el hombre corta el modelo, y si ustedes notan en Génesis 5:3, si quieren solamente anotan los textos y yo después yo los leo acá, ya cuando el hombre tiene un hijo, dice en Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años, y engendró a su semejanza un hijo, conforme a la imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, si ustedes notan ahí, ya el hijo que tiene aquí Adán es conforme a la imagen de quién. ¿Leyeron el texto? Ya no es a la imagen de Dios, ya eso se distorsionó. Ya el hombre engendra un hijo y dice conforme a la imagen de Adán. O sea, ya dejó de ser el Señor el modelo y ya ahora el hombre se convierte en modelo para formar las familias y las generaciones que siguen adelante. Pero que el problema con esto es que ¿cuál entonces ya es el modelo de Adán para esta hora? ¿Cuál es el modelo? Es un modelo distorsionado. Es un modelo que ya tiene la marca del pecado. Entonces, esto es lo que él va a reproducir de ahí en adelante con todos los demás hijos. El modelo en el cual nosotros nos hemos levantado, especialmente en nuestra cultura latina, el modelo de padre, de hombre, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el modelo de hombre en nuestra cultura latina? ¿Qué saben ustedes? Modelo machista. ¿Sigo siendo el qué? El rey. ¿Sí o no? Una piedra en el camino me dijo, y esa era la cultura de nuestra, eso es lo que nos comunicó nuestra cultura. Es el hombre machista. ¿Y cómo ve el hombre a la mujer? Dentro de la cultura machista. ¿La vio como qué? La vio como una esclava que solamente servía para tener hijos. Ella tenía que ser pura, y él, ¿cómo? Un sinvergüenza, dígalo de frente. Un sinvergüenza. Él sí podía tener muchas mujeres, pero ¡ay! De que ella se la jugara. Y a veces uno en consejería le hace pregunta con hombres que vienen así, pero bien mal. Que vea, mi hijo, señor, lo que me ha dicho. Venga, ¿y usted no ha sido por ahí perro también? Ah, bueno, esas cosas, pues no se trata en consejería. Entonces, el modelo del hombre ha sido, ese es el tipo de modelo que se ha comunicado, y es un hombre que golpea, que maltrata, que grita, y que usa su autoridad para manipular y para gritar y para decir, yo soy el que entra la plata. El trabajo, el dinero le da el poder, y le da poder para manipular, para gritar y maltratar. Ese ha sido el modelo distorsionado en que muchos de nosotros nos hemos levantado, no solamente en nuestra cultura. Anoche me estaba viendo un programa en la televisión, los que vieron una entrevista, que no la habían visto como tan detallada, la entrevista que le hicieron a Michael Jackson, un periodista seguramente inglés, y no sé si los que lo tuvieron la oportunidad de verla, cómo el hombre habló de su infancia, y habló del odio tan brutal que le tenía a su padre, por los golpes que le dio, el maltrato. Lo ponían a cantar y cuando el chiquillo estaba muy pequeñito para ejercitarse para el mundo de la farándula y todo esto, el padre los hacía ensayar con un rejo y si se equivocaba lo golpeaba. Y dice él que él se levantó con terror, veía a su padre y le hacía trasbocar. Y lo maltrató mucho con su imagen. Se burló de su nariz y a raíz de eso se metió después más adelante a las cirugías porque tenía un trauma tremendo y su autoimagen fue destruida. Y cómo le decía al periodista, no me pregunte esto, y lloraba, no me haga esto. Y toda una vida destruida por un modelo distorsionado de papá, que lo golpeó, lo maltrató y le causó un daño irreparable, porque eso destruyó su vida. Muchos de nosotros nos hemos levantado así en nuestra cultura, con padres que abusan, que maltratan, que no pudieron comunicar y proveer un buen modelo, un modelo sano para los hijos. Entonces, tenemos por eso que irnos al modelo del Señor y saber, bueno, ¿cómo es papá? ¿Cómo es ser papá? Pero yo recuerdo en mis comienzos de trabajar un poco los materiales de la sanidad interior y leyendo estos libros, me decían ellos, estos autores, que uno tiende a ver a Dios bajo el modelo de padre que uno tiene. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el papá? Uno de los asuntos complicados para usted como padre enseñarle a un niño que ame a Dios o que tema a Dios es que para el niño el concepto de Dios es un concepto muy etéreo, es un concepto no comprensible. ¿Cómo lo entiende? Crea en Dios, hijo. Ame a Dios. El modelo que él tiene de quién es Dios es el modelo que usted provee como padre al principio. Porque uno tiende a verlo bajo la lente de papá o la lente de mamá. Y ahí la responsabilidad que nosotros también tenemos con las personas que vienen por primera vez a una iglesia. Le decimos a estas personas que no han tenido un encuentro profundo con el Padre, con Dios, le decimos que crea en Dios. Él le va a decir, mira, el modelo es lo que veo en ustedes, porque yo todavía no entiendo ese Dios y todavía no lo conozco. ¿Cómo lo conocemos nosotros? ¿Cómo sabemos quién es Dios? ¿Quién es Él como papá? ¿Cómo entramos nosotros en relación con Él como padre? Ustedes recuerdan en Juan 1, los versículos del 11 al 12, dice que cuando nosotros recibimos a Cristo y le abrimos nuestro corazón, dice más, a todos los que le creyeron, a los que le recibieron, ¿cierto? Recuerda el texto. Dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre ni voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted recibió al Señor en su corazón, usted se hizo hijo de Dios. ¿Usted lo sabe o no lo sabe? Algunos no están seguros. Usted recibió al Espíritu Santo. Si usted de verdad tuvo un encuentro personal con Él a nivel espiritual, usted se hizo hijo de Dios. Y el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, al nosotros ser hijos de Dios, comenzamos una nueva vida. La Escritura dice en Juan capítulo 3, que dice que cuando nosotros nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, entonces entramos en esa comunión ahora como nuevas criaturas, como nuevos, parte de una nueva familia. Ahora, al nacer de nuevo, usted entra en contacto con el Padre, con una relación con Él. Pero ¿cómo entramos nosotros en relación para conocer ese Padre? ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Todo esto estamos haciendo estudios, una reflexión del ABC del Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Providencia, pero ¿qué más? ¿Cómo conozco yo al Padre? Ahora yo soy hijo de Dios, nací de nuevo. ¿Cómo? A través de Jesús, ¿cierto? Y a través de la Escritura, vamos allá. Los discípulos le dijeron a Jesús en varias ocasiones. En una ocasión en Juan le dicen, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Recuerda qué le dijo? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocen. Él es el modelo del Padre. Y vino a entrar en contacto con el Padre. Pero verlo a Él era ver al Padre. Ahora, a través de la Escritura, nosotros entramos a conocer quién es el Padre. Para que con ese modelo de papá, yo pueda ahora reproducir un concepto sano de qué y quién es un padre. ¿Estamos hasta ahí? ¿De acuerdo? Todo esto es una introducción que hemos elaborado para entrar a conocer quién es Él como Padre, que nos enseña la Escritura a nosotros de Él como Padre. Lo primero que aprendemos de Él es una definición clara de Dios. ¿Cuál? ¿Cómo es Él como Padre? Una definición clara de Dios. ¿Dios es qué? Amor. Él como Padre es un Padre que ama. Esa es una característica de Él. Es su esencia. Él es amor. Y Él nos ama. Un Padre que mostró su amor de tal forma que dio a su Hijo para que todo aquel, para que usted crea, en Él crea, no se pierda. Él expresó su amor. Yo recuerdo en una ocasión, protestando mucho ante mis comienzos de mi vida cristiana, protestando mucho con Dios porque no tenía tantas cosas en mi vida que creía que eran necesarias para ser feliz. Y ese consejero me dijo, mira, el Señor dio la vida por ti. Si eso no es suficiente, Él no puede hacer nada más por ti. Porque la máxima expresión de amor que Él ha tenido contigo. Él así demostró que te amaba. Para nosotros a veces es incomprensible esto y entenderlo en toda la dimensión, pero son las personas, como dice la Escritura, que más han experimentado su amor, los que más agradecen. Dicen, Señor, yo sé que es tu misericordia y que es tu gracia que me alcanzaste. Yo no me imagino una familia en Bogotá, ¿cómo vivirá? Que su hijo, recuerdan hace un tiempo, que hace muy poquito se deslizó unas casas y un desastre en Bogotá, una zona muy marginada de Bogotá, de mucha pobreza. Y un soldado bachiller escuchó unos gritos y salió y fue a ayudar a un chico que se le vino una luz de tierra. Y en el proceso de sacarlo, sacó al chico, pero él se quedó. Y la familia al frente, las dos familias se veían, ¿no? La una, saber de que el hijo de esa familia entregó la vida por su hijo. ¿Cómo vivirá? Pues yo creo que tienen que ser muy agradecidos, ¿no? ¿O será que dicen, bueno, tenía que hacerlo? Esa era su responsabilidad. No, yo creo que la gratitud será, no habrá cómo pagarlo. No habrá cómo pagarlo. Y me parece que la persona que ha experimentado ese amor, el rescate, que el Señor me ha liberado a mí, las garras de las tinieblas, y me ha dado su amor para vivir uno muy agradecido. Mas Dios muestra su amor para contigo, en que siendo pecador, ¿qué hizo Cristo? Murió por ti, ¿verdad? Con amor eterno, Él nos ha amado. Y Él nos ha amado. El Señor nos ha cuidado. Hay unos textos en la Escritura que hablan tanto de su amor, de su gracia, de su misericordia con nosotros. Y solo aquellas personas que han experimentado su amor viven muy agradecidos. Señor, ¿cómo me has amado? Yo creo que una persona, un padre, para poder expresar amor a sus hijos, amor a su esposa y amor alrededor, tiene que haber ¿qué? Experimentado y recibido el amor del Padre. Hay padres que les cuesta tanto trabajo dar una palabra de afirmación, dar una palabra de abrazo, una palabra de afecto. Y cuando uno les pregunta ¿y por qué? Es que a mí nunca me dieron eso. Yo nunca lo recibí. A menos que usted lo reciba del Padre. Yo no recibí eso de mi Padre, terrenal. Yo no recibí sino golpes y maltrato. Pero cuando yo conocí al Señor y entendí que Él era mi Padre y que yo era amado por Él y recibí su amor y lo acepté, ahora estuve en condición de poder expresar amor a mis hijos y a mi señora. Y a la gente alrededor. ¿Se ha preguntado usted por qué a veces es tan seco, tan frío, que no expresa nada? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿O usted no es de esos? ¿Usted no es de, estoy hablando solamente eso del pastor o qué, que vivió ese problema? ¿Se ha preguntado? ¿No ha recibido usted el amor y la gracia del Señor? ¿No lo ha experimentado? Pero solo aquellos, como dice, los que más experimentaron esa gracia son los que más dan gracia. Las personas que más abrazan, que más sirven, que más dan, que se expresan con derroche, que ven, afirman por todos los lados, son las personas que han recibido esa gracia. Pero como hemos hablado aquí, personas que a veces solamente ven lo malo. Ven para criticar, y solo crítica, y en las familias, y a los chicos, crítica, y a la esposa, crítica, o al esposo, viceversa. ¿Por qué? No ha experimentado la gracia. No ha experimentado la gracia. Y lo que tienes que hacer es, si usted está en esa condición, dice, Señor, yo no puedo expresarlo, vaya y reciba la gracia del Señor. Dígale, Señor, lléname de tu gracia. Acepte que Él te ama incondicionalmente, que Él te ha aceptado en la persona de Jesús, que eres precioso ante los ojos del Señor. Y cuando usted recibe eso del Señor, va a fluir esa gracia para tantas personas a tu alrededor que anhelan quien les abrace, quien les ame, quien les exprese una palabra de gratitud. ¿Cómo se sienten ustedes con personas que siempre afirman y valoran? ¿Cómo se sienten ustedes? Uy, a algunos ni les gusta eso. Más o menos. ¿Cómo se sienten de verdad? Es muy agradable. Pero ¿cómo se siente usted con una persona que solamente... otra vez, la embarró, y el chico, dele, no han visto nada bueno. Es terrible. Si hay algo que uno tiene que orar al Señor, Señor, hazme un instrumento de amor, que yo pueda abrazar, que pueda extender mi mano al que sufre, que pueda extender mi mano y mi corazón a tanta gente que necesita del amor del Señor. Eso es lo que el Señor ha hecho. Ha venido a enseñarnos cómo se ama para que vamos al mundo y amemos a tantas personas y les sirvamos. Qué agradable es uno encontrarse con personas así, generosas, abiertas de corazón, abiertos en todo, en su hogar, en su vida. Ayer fui tan bendecido y tan pastoreado como familia. Nos invitó una familia que es tan generosa, tan llenas de amor. Y nos dijeron, queremos servirles, queremos lavar los pies, queremos darles. Y toda una tarde queremos pastorearles a ustedes. Tienen tanto amor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que el Señor ojalá te haga a ti. Pregúntele al de enseguida, ¿eres tú uno de esos que afirma, valora o no? Hágale un ejercicio ahí personal. Bueno, es que solamente... ¿Será que le preguntamos a chicos y a Kay, qué tal hiciéramos un ejercicio, chicos, que salieran aquí adelante, que dijeran, ¿cómo lo trata su papá y su mamá? Claro, que ellos también son sinvergüencitas, ¿no? Se pueden aprovechar. Se pueden aprovechar y eso ahora un detallito para ellos también. Pero hermanos, seamos así, una comunidad que recibió la gracia, el amor del Señor, y así vamos al mundo, vamos a la familia, vamos a los hijos, vamos a la esposa, y vamos como padres. Tanta gente necesita padres. ¿Saben una cosa? Yo pienso que la razón principal por la cual el Señor se describe a sí mismo como padre es porque Él sabe que desde el jardín quedamos huérfanos. Quedamos sumidos en una soledad profunda, profunda. Y anoche en esa escena de Michael Jackson hablaban de él, cómo él se iba para un hotel en Las Vegas y se encerraba, alquilaba 7 pisos. Y se encerraba solo, solo, solo. Y decía, yo soy una persona sola. Cómo me hubiera gustado haberle hablado del amor de Jesús, ¿verdad? Del Padre. Que hubiera conocido otro papá. No conoció el papá, sino que conoció el papá que golpea. No conoció el Padre eterno, lleno de amor y de misericordia, que abraza con ternura, que cuida a sus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y los cuida. Tanta gente está así, tan sola, como la canción, recuerda en los... Yo me toca mencionar canciones de mi época, hermano, porque ya hoy en día dicen, venga, ¿y esa canción? ¿Cuál? ¿Y esa película? Yo hablo de la película del Santo y la momia de Guanajuato. Dicen, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? Me dicen los chicos. Hijo, pero tengo que contar la historia de cómo eran las momias y las canciones. ¿Ustedes recuerdan la canción La Hija de Nadie? No, tampoco. No se crean. Pero no, triste, ¿no? Hubiese dejado de cantar La Hija de Nadie si hubiera encontrado al Señor. Entonces la canción la hubiera terminado. Y no, yo encontré al papá. Porque no conoce al Señor. Y así hay tantos, de verdad. Segunda característica del Señor como Padre. ¿Están conmigo hasta ahora? ¿Vamos bien? Segunda característica, Hebreos 12:9. Si encuentran o si no, lo escuchan nomás. Escuchen nomás y lo leemos. La segunda característica de Él como Padre es que es un Padre que ama, pero también que disciplina. Disciplina, forma. Hebreos 12 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban, y los venerábamos, ¿cierto? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, dice, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Usted no le está dando unos latigazos suavecitos al hijo y el hijo está cantando canciones de victoria, ¿cierto? Ninguno dice que parece de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. El Señor y la Escritura dice que el Padre que ama al Hijo, ¿qué? Lo corrige. El Padre que no ama al Hijo, no lo corrige. No lo corrige. Y parte de los grandes problemas que vemos en nuestra sociedad son una cantidad de hijos que se han levantado sin normas, sin leyes. Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Y hay un caos completo. Porque si los hijos en casa no aprenden a respetar y a obedecer, entonces, ¿cómo lo van a hacer en el colegio y cómo lo van a hacer en la sociedad? Como una señora que en consejería decía, es que mi hijo me pega. ¿Y cuántos años tiene? ¿Es barbao o qué? No, tiene 6 añitos. Otra, no, es que mi hijo no quiere que vaya a la iglesia. Imagínese usted. ¿Pero quién maneja la casa? ¿Quién maneja la casa? Y el Señor es un Dios que disciplina. Sepan unas cosas, hermanos. Hay momentos en los cuales el Señor dice, es hora de disciplinarte. De ejercer disciplina. Y usted mismo sabe cuando está bajo disciplina de Dios, bajo corrección de Dios. Hay momentos en los cuales el Señor se zafa la correa y dice, tienes que pasar por disciplina. Porque Él es un Padre que nos ama y su intención es que participemos de su santidad. Y para participar de su santidad, el carácter tiene que ser trabajado. Y como hablamos hace 8 días, Jacob tuvo que ser herido. Y todo el mundo supo que Jacob llevaba una marca en su vida. Había sido herido. Porque su prepotencia, su arrogancia, su altivez tenía que ser quebrada. Su nombre de falsedad tenía que ser quebrado. Ay, hermanos, yo le tengo terror a cuando el Señor decida disciplinar. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Honrémoslo y manejémonos bien, porque Él te ama y porque te ama, disciplina. Y cuando Él disciplina, uno no está ahí cantando ni gozándose, Dice, no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero si pasas la experiencia de la disciplina, da fruto. Mire Jacob, la joya que salió, pasó por la disciplina de Dios. ¿Y cómo es que dice el dicho? ¿Dios no castiga cómo? ¿Sí o no? Él sabe cómo. Él sabe cómo. Y hermanos, y no es necesariamente porque Él te odia, porque Él no te quiere. Cuando usted está castigando, disciplinando a un hijo, no le está diciendo, a no ser que sea un padre con una imagen terriblemente distorsionada. Pero si lo está haciendo correctamente, el padre le está diciendo, ¿por qué le está diciendo el papá al hijo que lo está disciplinando? ¿Por qué? Porque te amo, hijo. Porque te amo. Quiero que aprendas. Y hermanos, quiero decirles, Dios instituyó leyes. Cuando Él sacó un pueblo del pueblo de Egipto, Él sacó este pueblo de esclavos, estaban muy mal formados, honraban ídolos paganos, su vida era un caos. Y Él los mete al desierto. Ahora, ¿cómo hace el Señor para manejar Moisés, el Señor a través de Moisés, manejar un promedio de 2 millones de personas que son como bestias salvajes, todos mal formados, y meterlos en un desierto? ¿Cómo hace el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Les instituyó, ¿qué? Leyes, normas. Y les dijo, así ustedes van a vivir. Si ustedes rompen estas normas y estas leyes, van a tener problemas. Y nos dijo, honren al Señor sobre todas las cosas. Ámenlo a Él. Él es solo la razón de tu adoración. No tengan dioses ajenos, les dijo. Honren el día del Señor. Nos enseñó a honrar sus días. Nos enseñó cómo administrar el dinero. Honrenlo con los diezmos para que les vaya bien y prosperen. Nos enseñó cómo respetar al prójimo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y lo amará con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Y qué? Y al prójimo como a ti mismo. A tu prójimo no lo roba, no lo maltrata, no abusa de él. No espere que tu prójimo te trate de la forma como tú lo tratas. Tiene que tratarlo bien para que te trate bien. Pero estas normas tenemos que llevarlas a casa y formar nuestros hijos. Aprendemos de Él y ahora llevamos estas normas a casa. Y les enseñamos, hijo, hay que honrar al Señor y honrar sus días. Les enseñamos la Escritura en Deuteronomio 6. Dijo, estas palabras repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, y les enseñarás la palabra. Esas son las normas, como formamos los hijos y los disciplinamos, bajo los criterios de la Escritura. Les enseñamos a administrar los recursos, les enseñamos las prioridades, los valores. Lo primero es lo primero, lo del Señor es sagrado. Así les enseñamos. Mis queridos hermanos, hogares, el parte de este caos de esta sociedad, hogares que se levantaron sin normas. La Escritura no está ahí. Padres que no llevaron sus hijos a la iglesia, ni les enseñaron a honrar al Señor, ni ir a la iglesia. ¿Cómo un padre más adelante, si el mismo padre, aquí conozco casos de que los hijos le ruegan a los padres que vayan a la iglesia, pero se quedan en la casa? Más adelante ese hijo se va a levantar, y usted lo va a ver, Dios no lo quiera, lejos de los caminos de Dios. ¿Y usted con qué autoridad le va a decir, hijo, por qué no vas a la iglesia? ¿Usted qué le va a decir el hijo? Papá, usted no me dio ejemplo. Usted no me enseñó eso. Nunca te vi leyendo la Biblia, nunca te vi orando. No vi tu vida consagrada. Hoy no. Pues nosotros enseñamos en casa los principios, las normas. Yo no me imagino cómo será una sociedad, un mundo sin leyes. Imagínense ustedes, hagan un ejercicio mental de imaginar de que por un momento en el Quindío, en el departamento, en la ciudad, se declaró un decreto, un decreto imaginario que salió donde el gobernador dijo, de aquí en adelante no va a haber más policía, ejército, no va a haber autoridades, nosotros claudicamos, todas las autoridades se cierran, los semáforos desaparecen, ley, cada uno puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Cómo sería? ¿Cuántos de ustedes estarían aquí felices? Ah, le dirán, ¡ay, qué bueno! Sería terrorífico salir de la casa. Porque, ¿y qué otra cosa dijeran? Y para añadirle un poquitico más esta gracia, abramos las cárceles y ya no hay cárceles. ¿Cómo viviríamos nosotros? Un caos, sería terrible salir. Porque cualquier persona me daría a mí, me pegaría una puñalada por robarme algo. Cualquier persona nos mataría. Los semáforos, ¡qué caos! Y todo el mundo peleando. Ah, yo hago lo que quiero. No, mis queridos hermanos, a nuestros hijos y a nosotros tenemos que enseñar que las leyes fueron instituidas por Dios y las autoridades para beneficio de todos nosotros. Y a los hijos hay que enseñarles, aquí hay normas y aquí hay leyes. Y como les hemos dicho a nuestros hijos, mientras que estén bajo techo y nosotros pagamos el arriendo y pagamos la comida y los vestimos, ustedes se sujetan. El día que ustedes lo hagan y usted pague y usted trabaje, y entre la comida, hablamos de otro negocio. ¿Sí o no? Pero es un error. Un padre le tiene que enseñar a los hijos a trabajar. Venga, trabaje. Ahorre. Organice su vida. Ay, qué error tan terrible, ¿no? Padres ahí. Ay, es que mi hijo no, es que mi hijo. Se puede molestar. Se puede ofender si le digo que haga algo, que se gane la vida en algo. Ay, hermano, yo tuve esa experiencia, mi sobrino, hijo, que levantamos mi mamá y yo. Y el tipo ahí, hermano, ya... No lo conocen ustedes, no me preocupen. Ni me ve. No, mentiras, perdónenme que use esta expresión, pero él vive muy agradecido por lo que le hice un día. El hombre como a los 18 años ahí, acostado. Y le dije, venga, es Hotel Mama, muy rico, ¿qué? Hotel Mama. Hay que trabajar, hermano, hay que ganársela. Hay que meterla. Rebúsquese la platica. Y a trabajar. Porque se acabó el Hotel Mama y se va. ¿Me está echando? Se va. Mire que la ley natural de la vida es esa. Hay unas águilas que construyen los nidos con espinos y los cubren de plumas. Y cuando el aguilucho está fresco ahí, que todos los papás le traen la comidita y el hombre fresco, ¿sabe qué empiezan a hacer? Empiezan a sacar las plumas, a incomodar el nido. ¿Cuándo usted ha visto un pájaro cargando otro acá? ¡Uy, vuela! ¿Ya ha visto eso? ¿Ya lo ha visto? ¡No! O un elefante cargando a otro. No, es que es mi hijo. Es un viejo, pero ahí lo cargo. Eso no es así. Venga, hermano. Hay que moverse. Y mi sobrino no sabe cómo agradecerme. Él dice, hermano, y él me llama a su papá. Usted me formó, usted me enseñó. Ahora es un hombre muy bendecido. Profesional, graduado, Estados Unidos, sirviendo al Señor, bien casado. Pero lo contrario, se estaba por ahí, arriba y para abajo. Por ahí como... En las plazas o por acá en esa zona, en esos parques, ¿no? Como me tocaba a mí, en esa época que me tocaba a mí, salía uno a los parques. ¿Y qué más? No, bien. ¿Y usted qué más? No, bien. ¿Y qué más? No, pues bien. Profundas esas conversaciones, ¿no? No, perdido. Los hijos hay que animarlos, hay que desafiarles. Venga, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que formarse. Hay que disciplinarse, hay que meterla, hermano. Hay que meterla. Eso requiere disciplina. Pero eso es el fruto de padres que... Padres que están que... Sometidos a la autoridad de Dios. Padre, para que tenga autoridad, tiene que qué... Estar sometido a autoridad. Si yo me someto a las leyes y a los estatutos del Señor y decidí vivir bajo sus normas, tengo autoridad para decirle a mis hijos: hijo, hay que respetar y hay que hacerlo así. La vida hay que vivirla así. Y usted mismo da autoridad como padre. ¿Qué tal el padre acostado toda la mañana diciéndole a los hijos: mi hijo va a trabajar, voy a traer algo? No. Todos la metemos. Dígale al papá o al hijo: hay que meterla, despierte. Dígale ahí un momentico. Hay que despertar. Porque, hermano, ¿qué? ¿Qué daño tan terrible nosotros podemos hacer con hijos? Los del partido de fútbol, cuando sea la 1:30, me avisan, ¿no? Me hacen el favor. Porque eso está larguito. Esto va larguito. Entonces, ¿cuáles hemos hablado? Primero, nos ama. Segundo, disciplina, forma. Tercero, un padre que nunca abandona. Ese es nuestro Dios. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todos los chiritos me recogerá el Señor. ¿No le parece una belleza eso? Salmo 27:10. Isaías 49:14. ¿Qué dice Isaías 49:14? Ese es fascinante. Fascinante porque el Señor nos conoce muy bien. ¿Y qué dice? ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz? ¿Ah? ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz? No. ¿Cómo es posible? Pregúntenle a Alejandra, la esposa de Andrés Guillermo, que tiene ahora una preciosa criatura que se llama Violeta. Pregúntenle a Alejandra si a ella, cuando tuvo el hijo, se le olvidó. Oye, ¿yo qué tuve? ¿Tuve una hija? No, al no ser que tenga un problema mental. Dice: aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Dígale una palabra al que está enseguida: el Señor nunca te abandona. Nunca te abandona. Nunca te deja. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mi mano te tengo esculpida. Es como si el Señor cargara una foto suya acá. Este negrito tan querido, hombre. ¿Cómo me caes de bien? Así es. En las palmas de mi mano te tengo esculpida. El Señor nunca nos abandona. La persona que recibió al Señor y vive bajo este modelo de padre, nunca abandonará a sus hijos. Hagamos una pausita para... Hermano, qué tristeza esta sociedad de tantos hijos huérfanos. Huérfanos de padre. Yo creo que una niña, si es responsable... Escúchenme bien, las mujeres modernas están ocupadas y entretenidas en otras cosas, pero escúchenme bien porque ese mensaje es para ustedes. Cuando ese muchacho le diga a esa niña que se va a acostar, que se quiere acostar con usted, la chica, si es responsable y si conoce de Dios, debiera decirle: venga, ¿usted quiere un niño? Dígale eso. ¿Usted quiere pagar el arriendo ¿Quiere responsabilizarse con los pañales? ¿Quiere responsabilizarse con la leche? Pregúntele a Andrés Guillermo, que ya está viviendo la experiencia de leche y pañales. Dice, uy, hermano, yo no sabía que esto era así. ¿Quiere responsabilizarse con todo? Y si ese pelado le dice que se quiere responsabilizar, porque hay veces por la euforia de la pasión y del calor, ¡ay, que sí, que lo que sea! No, venga, entonces, ¿por qué no me lleva al altar? ¿Por qué no me lleva al altar y te voy a dar el regalo de mi sexualidad en el día, en la noche de bodas? Yo te doy ese regalo. Llévame al altar, comprométase conmigo. Porque, hermanos, hacerlo es cuestión de minuticos. La responsabilidad para toda la vida. A esa criatura ahora, ¿quién le va a dar comida? ¿Quién le va a pagar el arriendo? ¿Quién le va a pagar la educación? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién lo va a cuidar con todos los gastos que eso trae? Si uno fuera responsable y padre responsables, sabe en qué se metió. Y por eso aquí una de las cosas que hacemos nosotros con las personas que se van a casar, y yo últimamente les estoy enfatizando muy bien los votos. ¿Usted sabe en qué se comprometió usted? ¿Usted sabe cuál fue su compromiso que asumió? Usted se comprometió a estar con esta mujer hasta que la muerte los separe, a estar con estos hijos. Se comprometió delante de Dios. Por eso las palabras son fundamentales, mis votos son sagrados. Y me comprometí a levantar esta familia, me comprometí a levantar estos hijos. Y no es por sentimiento, yo decidí, me comprometí. Así el Señor dio una palabra, yo me comprometí contigo y nunca los voy a abandonar. Si ustedes me abandonan, el problema de ustedes, pero el Señor no lo hace. El Señor no lo hace. Y un padre que vive bajo el modelo del Señor asumió esa responsabilidad. Por eso, muchachos jóvenes que no se han casado, escúchenme bien, sepan elegir. No se metan desesperados o desesperadas. Ojalá encuentren hombres y mujeres responsables que asumen un compromiso serio delante de Dios para que los hijos no tengan que sufrir más adelante. Cantidad de niños sufriendo, cantidad de madres solteras por hombres irresponsables. Escuchaban estos días, pobre señora que vive vendiendo arepitas, 4 hijos y paga arriendo de eso. Y el sinvergüenza se fue y la dejó. Eso es todos los días que uno escucha eso. Y máxime cuando van creciendo más, que ya esos zapatos hay que cambiarlos cada rato. Y dice, uy, no, esto está duro. Responsabilidades. Hermanos, así como el Señor nunca nos abandona, padres que están acá, hombres, ojalá esa sea su palabra hoy. Nunca voy a abandonar a mis hijos. ¿Están dispuestos a decirlo o no? Hombres, vamos a hacernos un reto acá, un voto acá entre nosotros. ¿Cuántos hombres acá levantan la mano delante de Dios y estos testigos y de sus hijos y su señora que nunca van a abandonar a sus hijos y a su señora? A ver, no al de enseguida, los que no están, señora, ya lo pilló. Digo, este sinvergüenza, con este me dura 15 días más. ¿Amén o no? Uy, esto les costó trabajo, ¿no? Uy, pastor, usted me la metió aquí muy dura. Hermanos, así es el Señor. No nos abandona y nosotros no abandonamos. Ojalá madres solteras encuentren en el Señor el Padre que nunca les va a abandonar y que cuidará de esos hijos. Amén, hermanos. Que Él cuidará de ellos. El mejor regalo que uno puede hacer es ponerles en contacto con el Padre, el Señor del cielo y de la tierra, a esos hijos Hijos, ese padre te abandonó de la tierra, pero el Padre del cielo nunca te va a abandonar. Él te recogió y te adoptó. Por eso la figura de la adopción es tan profunda y tan rica, porque el adoptado es rechazado. Es rechazado por padres, pero el Padre del cielo nos ha adoptado a todos nosotros y nos ha dado en su gracia. Muy bien, hermanos, solamente menciono dos cositas rápidamente, la última para cerrar, para alegría de otros. El Padre es un Padre que siempre provee para nuestras necesidades. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 6? ¿Qué dijo? Miren las aves de los cielos, miren los lirios. Así como vuestro Padre Celestial sostiene la creación, no podrá sostenerlo a ustedes. Nuestro Padre es así, es un Padre bueno que provee para nuestras necesidades, que es generoso y es abundante. Cuando creó al hombre en el jardín, lo creó con todas las comodidades. Su intención no fue que tuviese hambre y padeciese miseria y ruina. Su intención fue darle lo mejor. Así es nuestro Padre. Y el que vive bajo ese modelo del Padre, así proyecta a su familia y sus hijos. Y el mundo donde se vive es generoso. Provee para la casa. Conozco hombres, padres, que para la esposa nunca tienen nada. Nunca tienen nada. Para los hijos, nunca alcanza. Hacen milagros con el dinero. Lo desaparecen. La pobre esposita esperando la quincena para ver si de pronto, por fin, le cambia los zapaticos que ya los tiene rotos. Y dice, mi amor, tiene que esperar la próxima. ¿Pero cuándo? Para la casa nunca alcanza. Para la casa nunca hay. Por eso hay tanta miseria en muchas familias. El dinero se les va en saco roto. No ven la bendición y la prosperidad de Dios. La bendición debe de verse primero ¿dónde? En casa. Bienes y riquezas hay en su casa. Mis hijos, hermano, que usted pueda decir, remendadito pero limpio y aplanchadita la camisa. Se ve la bendición. Y Señor, y tú nos vas a bendecir, y tú nos vas a prosperar, porque ese es nuestro Padre Celestial. Y el hombre que se sujeta a Dios, ora al Señor y ora con el Salmo 90. Señor, bendiga la obra de mis manos, bendiga mi trabajo, bendígame con sabiduría y dame prosperidad para bendecir a mi familia, para bendecir a mis hijos y para ir a otros y bendecirlos, tocar a otras personas. Yo soy de los que creo, hermanos, que una familia que tiene un padre generoso, que son generosos, que abren su casa, que abren al pobre la mano y bendicen a tanta gente necesitada, son personas que no van a tener falta de ningún bien. El Señor les va a bendecir y les va a dar siempre. En la casa, el aceite nunca se les va a acabar. Pero vayan familias, nunca tienen nada, nunca invitan a nadie. No es que, hermano, vivimos en miseria. Pero, hermano, invite a esa persona, aunque sea a una arepita y a una guapanela. No, pero es que no me alcanza, pastor. Todos nuestros hijos son desnutridos y flacos. Oh, hermano, ábrase en fe. Dígale, Señor, bendígame y prospérame para bendecir mi familia y bendecir a otros. Porque así es nuestro Padre Celestial, que nos ama y que nos da en abundancia. ¿Sí o no, hermanos? Ese es nuestro papá. Entonces, vimos cuántos puntos, al menos unos punticos nomás. Podemos hablar de tantos esta mañana, pero por razones obvias del Día del Padre, terminamos prontico. Recuerden cuáles son las cuatro. ¿Pueden recordárselas de enseguida? Pueden hacer un ejercicio cuáles son. Haga el ejercicio. Ama, disciplina, no abandona y provee. Hermanos, hoy en el Día del Padre, escúchenme bien, eso a veces lo hacemos ritualismo, ay, sí, sí, ya. Hay gente, pero hagámoslo hoy en el Día del Padre, a nuestro Padre Celestial, que tiene esas cuatro características y nos enseñó cómo es ser papá, a nosotros que nos levantamos sin modelo de papá, a Él démosle un aplauso y de adoración en el Día del Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias. Gracias. Amén, amén. Pongámonos de pie, cantamos una última canción y oremos por un segundo más mientras que nos preparamos con esta canción. Oremos ahí. Yo voy a animar otra vez, aunque mi esposa lo hizo muy bien esta mañana, pero una vez más, un segundito, si tiene el papá o el esposo o la esposa, oren bendiciéndose en el uno con el otro. Y bendiga si tiene al hijo ahí, bendígalo y abrácese como familia. Y tengan un tiempito de decir, Señor, gracias, porque me has dado un padre que ha decidido sujetarse a la Escritura, a seguir el modelo de la Palabra. Gracias por el esposo que me ha dado. Bendiga al Señor por un momento. Gracias al Señor por los hijos que te ha dado. Y dígale, Señor, qué bendición haber recibido el consejo y la instrucción tuya para enseñar y aprender qué es ser papá. Señor, yo pido bendición para estos padres. Llénales del amor de Jesús, para que puedan abrazar y amar a otras personas. Te pido, Señor, que nos guardes de manejarnos mal, para que tú no tengas que ejercer disciplina con nosotros. Ayúdanos a someternos a tus normas y a tus leyes, y a vivir en obediencia a lo que nos enseña tu palabra. Te pido, Señor, por padres acá que sufren en su área económica. Yo pido, Señor, bendición y provisión para ellos. Dales bendición en el trabajo y dales salud, que puedan proveer para la casa y bendecir a otras personas. Señor, bendíganos acá. Gracias porque eres nuestro Padre que nos ama con amor eterno y que nunca nos abandona. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.